Saludos a los compañeros del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Organizaciones y activistas denuncian que Villa Carlos Paz es totalmente inaccesible. Las barreras arquitectónicas y urbanísticas que Villa Carlos Paz tiene para las personas con alguna discapacidad están a la vista de todos y a pesar de los sostenidos reclamos, no hay acciones en marcha que permitan revertir esa situación. Este lunes por la mañana se llevó a cabo una reunión en el Consejo de Representantes donde se abordó la problemática de la accesibilidad en la ciudad. Lucía Torres, presidenta de la Fundación Unidos por la Inclusión Social, advirtió que Villa Carlos Paz es una ciudad totalmente inaccesible. Carlos Paz es la segunda ciudad turística del país en donde está totalmente inaccesible desde el transporte urbano, el transporte interurbano, las calles, las veredas, los lugares públicos. Nosotros hacemos referencia tanto al Consejo Deliberante como a la Municipalidad, la Casa de la Inclusión que venimos reclamando desde el año pasado, que también es inaccesible. Nada, es totalmente inaccesible. El diagnóstico sería reservado, el de Carlos Paz. Del encuentro participaron, además, representantes de organizaciones cordobesas como Derechos sobre Ruedas, Tu Derecho es mi Derecho y Mamielis. Tras el encuentro, Torres hizo hincapié en la necesidad de terminar con los diagnósticos y emprender un verdadero trabajo de integración para las personas con discapacidad. Y bueno, nosotros le pedimos sobre todo que se hagan efectivas las leyes, la de transporte, la de accesibilidad a los lugares públicos, los restaurantes, los comercios, los teatros. Todo tiene que tener accesibilidad y tiene que tener diseño universal, que es lo que venimos reclamando desde el año pasado, ¿no? Reportó desde Villa Carlos Paz, Evelina Ramírez, de Villanos Radio, la radio de la Cooperativa Integral.